hace bailar. Es la movidita de los chaques que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Muévete que muévete de aquí para allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete que muévete de aquí para allá. Muévete que muévete de allá y pa' acá. Muévete de aquí para allá.